Cuts Like a Knife. Una canción de Rockwell, comenzando una hora más de Estrellas de Medianoche. Porque ya han transcurrido 8 minutos del día 25 de abril, año 2024. ¿Qué pasó? ¿O qué se celebra? ¿O qué sucedió? Un 25 de abril. Hoy se celebra el Día Mundial de los Pingüinos y el Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Y algunos hechos importantes sucedidos un 25 de abril. En el año 32 nace Orión, emperador romano, quien falleció en el 69. En el año 1534, en Perú, Francisco Pizarro funda la ciudad de Jauja, que se convertiría en la primera capital del Perú. En el año 1719, Daniel Defoe publica su novela Robinson Crusoe. El 25 de abril de 1859, en Egipto, comienza la construcción del Canal de Suez. En 1927 nace Corín Tellado, escritora española, quien falleció en 2009. 25 de abril del año 1940 nace Al Pacino, actor estadounidense. En 1947 nace Johan Cruyff, futbolista neerlandés, quien falleció en 2016. El 25 de abril de 1950 nace Fausto, cantante colombiano. En el 62 nace Alejandra Borrero, actriz y empresaria colombiana. En el 69 nace Renée Zellweger, actriz estadounidense. En 1977 nace Manolo Cardona, actor colombiano. En 1981 nace Felipe Massa, piloto brasileño de Fórmula 1. En 1986 nace Juan Sebastián Cabal, tenista colombiano. En 1993 nace Rafael Varane, futbolista francés. En 2007, en Palma de Mallorca, se inaugura el metro, el quinto metro que se inaugura en todo el territorio español. Eso es en 2007. Y finalmente, el 25 de abril de 2019, se inaugura la línea 2 del metro de Panamá. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 25 de abril, se los comentamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. When the En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Tell me something, boy.